Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. El suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. y bueno, hoy vamos a tener ahí ciertas novedades a cargo del proyecto Rosenthal y también de los colegas de Lizards from Venus, aparte de otras bandas que van a estar participando por ahí haciendo algo de ruido y demás. Bueno, Subsuelo S.A. todos los lunes de 7 a 8 de la noche acá en novahitsradio.com, emisora 24/7 y con excelentes programas, así que síganle la pista. Y bueno, arrancamos el día de hoy con una banda llamada Death, que por ahí se menciona que Death fue una banda con integrantes afroamericanos con influencia de hard rock, y también les colgaron ahí la etiqueta de protopunk. Y bueno, eso banda formada ya en Detroit en 1971. Bueno, ellos solamente lanzaron un sencillo que pasó ahí desapercibido antes de que se separaran en 1977. Luego por cuestiones que en realidad yo le echo la culpa a la brujería del internet, fue redescubierta en el 2009 cuando el disco original de este 7 pulgadas fue relanzado en CD, que dio lugar a varios conciertos y reunión de esta banda. Y bueno, el tema que escuchábamos era llamado North Street, la calle Norte, que más o menos dice por ahí: cada tienda es un lugar de reunión, los chicos sin nada que hacer. Cuando camines por North Street, mantén la vista atrás, ves a esa chica de la esquina con aspecto astuto y malvado, apuesto a que asustarías al descubrirlo. Solamente tiene 13 años. Un desconocido intentará conocerte con una amistad que no se detendrá. Justo cuando empiezas a confiar en él, descubres que es un policía encubierto. Bueno, la letra de la calle Norte, de la gente de Death. Y bueno, de Estados Unidos, ahora brincamos hasta Zaragoza, España. Una banda que naciera ahí en medio de la pandemia, y ellos se llaman No Hablamos con Managers. Y vamos a escuchar, bueno, la introducción, que está bastante interesante, y un tema llamado Era Industrial, para seguir un poquito con un sonido así medio relajado, pero bastante crítico. Subsuelo sea. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus padres que tú tienes, pero los queremos. Creado y regalado en Zaragoza. No hablamos con mayanas. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Atomización. Bueno, esto que sonaba era una banda mexicana que bueno, primera vez, como dice ahí en la etiqueta del disco, que Síntoma fue una, bueno, la banda se llama Síntoma, fue una de las primeras bandas en México y por qué no de Latinoamérica en mezclar el punk con sintetizadores y máquinas de reel o drum machines. Este disco se grabó en 1983, llamado No Me Puedo Controlar, y es una obra maestra del DIY, del do it yourself, que bueno, ellos usaron la tecnología para destruir y conquistar. Por ahí Síntoma era Alex Ice and Drinks, Cynthia Napalm y Bernardo Dixfraz. Bueno, este es una reedición del 2023 que estuvo a cargo de Discos Mugrientos, Subdiscos y Kathmandu Records. Bueno, como pudieron escuchar, algo ahí bastante minimalista y un sonido bastante interesante. Vamos a escuchar otro de los temas de ellos. Esto es Los Queliceros. Thank you. Bueno, estamos en Subsuelo, ya saben, todos los lunes de 7 a 8 de la noche por www.novahitsradio.com. Y terminamos de escuchar a la gente de Índigo, una banda de acá de Costa Rica, ya desaparecida, que dejó su camino ahí en el movimiento local. Y por ahí se menciona en una de las reseñas que encontré por ahí, mencionan que Índigo fue una banda costarricense de rock alternativo que estuvo activa entre 1995 a 1999 y fue formada por el guitarrista Richie Nieto y el bajista Chalo Trejos, además del vocalista Henry de Arias. Y bueno, la banda se caracterizó por tener fuertes influencias del rock y el pop británico con algunos matices de géneros progresivos. Y bueno, para mencionarles, uno de los últimos sencillos de los colegas de Lizards from Venus, participa como invitado el vocalista de Índigo, Henry de Arias, este otro gran colega. Y bueno, es el tema que vamos a poner a continuación. Y antes de eso, los colegas de la banda nos van a invitar a un concierto que hay el próximo sábado, donde precisamente participa Lizard from Venus, también está Santa Morse, Valtari Project, me parece, Rosenthal, que es su debut en un escenario, y bueno, por ahí está también Basili, creo, con su formato de DJ, así que un concierto bastante interesante. Pero bueno, que sean los colegas de Lizard from Venus los que nos invitan a este evento. Hola, hola, es un gusto para Lizard from Venus estar hoy en este programa. Estamos muy, muy contentos de compartir con ustedes un nuevo single de Attack con una nueva versión acústica, un Another Approve, que realmente nos hace revivir nuestras claras influencias británicas, Peter Hardy, The Smiths, Bowie, Sisters of Mercy, que se sienta como es un nuevo aire para el rock. Y al final esta canción para nosotros captura mucho, mucho, mucho, y es como intentar descifrar una maraña de sueños, una maraña de emociones que se remonta a los 80s, 90s, casi se podría describir como si fuese un primer beso, una primera ruptura, un primer encuentro emocional. Y poner en escena una canción como esta para nosotros es muy importante. Yo creo que no hay otra forma de describirlo como si fuese un VH que está parado en ese mismo segundo y cuando cantamos Nobody Move, Be Quiet. Próximamente vamos a estar tocando en Starview. En Starview vamos a estar con el evento de Velvet Oscura, organizado por Gótico CR y Cavernoxa, un conjunto de productoras que tienen muchísimas ganas de traer a la escena nacional nueva música, bandas que están surgiendo, nuevas propuestas artísticas y bandas que ya están un poquito consolidadas, como lo somos nosotros, que ya llevamos unos cuantos años y sonando por ahí en la radio, en nuestros conciertos. Y bueno, realmente totalmente invitados este sábado 17 de mayo al Starview. Pueden también comprar sus entradas para ese día al siguiente número: 6344-0017, 6344-0017. Ahí pueden tener cualquier otra información adicional de Velvet Oscura. Y bueno, es un gusto para nosotros estar acá de nuevo. Así que espero que disfruten mucho la canción. Saludos. Thank you.

Saludos, compas de Subsuelo. Aquí Tavinsky de la banda Rosenthal. Les quiero invitar para este sábado 17 de mayo en Bar Starview La Línea al evento Velvet Obscura. Este es un evento que está organizado por los amigos de Gótico Cerro y Cavernosa y donde estaremos haciendo nuestro debut en vivo. Así que será una noche super chiva. Van a haber bandas muy tuanis como Santa Morse, Lizards from Venus, The Voltarius Project. Por ahí estará también el maestro Vasily con su set de DJ. Y pues nada, invitarlos a que nos acompañen. Hay otras actividades también programadas para el disfrute de todos. Así que nos vemos por allá. Y los dejamos con música de Rosenthal. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. We'll be right back. la vida que todos envidian, es lo que nos dice la gente Monjo, esta banda de Guadalajara, México, que bueno, estuvo bastante activa ahí, de hecho hizo varias giras ahí por Europa me parece, y bueno, sacaron bastante material. Este disco con el mismo nombre, La Vida que Todos Envidian, y por ahí un extracto de la letra dice: mi cuerpo está hecho para recibir placer y haré con él lo que quiera hacer. Muchos quieren cambiar mi rumbo, mi dirección, pero nunca me arrepiento de lo que soy. Es la vida que todos envidian, es la vida que vivo yo. Es lo que nos dice la gente de Los Monjo. Y bueno, seguimos con más punk. Ahora seguimos con esta banda californiana llamada Resist and Exist. Y bueno, una banda que naciera por ahí en 1990 y al parecer todavía sigue activa. Y bueno, esto es de un disco que sacó el gente de Estajabonismo Records, Mundo Matadero y Filibustero Distro y Fight for Your Mind, que esto lo sacaron como para recaudar fondos de en la visita que Resist and Exist hizo por allá por México. Es un tipo de recopilatorio. El disco se llama Música para el Cambio Social. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama The Woman Song. We'll be right back. Bueno, oirán tu voz, es lo que nos dice la gente de Leucemia, que bueno, banda pionera del rock subterráneo allá en Lima, Perú. Banda que por ahí estuviera activa de 1983 a 1986 como tal. Luego de ahí tuvieron ahí reuniones ahí esporádicas y bueno, Daniel F. es el que la lleva ahora activa. Bueno, Daniel F. fue una de las, es el que lideraba esa banda y fue una de las bandas más importantes del rock subterráneo de Perú en esa década de los 80, del famoso rock subte. Y bueno, de hecho, también por ahí estaba leyendo que fue la primera en que lograron sacarle un vinilo. Y bueno, por ahí tuvieron mucha influencia de Ramones, algunos sonidos ahí un poquito más rock and rolleros, etcétera. Y bueno, oirán tu voz de su disco con el mismo nombre de la banda, que fue la reedición que sacaron. Bueno, nos vamos, esto fue Subsuelo, gracias a la gente de Rosenthal y a la gente de Lizard from Venus que nos enviaron su material para promocionarlo por acá. Y recuerden, próximo sábado 17 de mayo, 7 p.m. en Starview, la línea Sancta Morts, Lizard from Venus, Waltarius Project, Rosenthal en su debut como en escenario y Vasily Harkonnen en formato DJ, evento organizado por Gótico y Cavernoxa. Entonces nos vemos ahí el próximo sábado para escuchar estas bandas en vivo. Y bueno, entonces hasta aquí los dejo, gracias por escucharnos y nos vamos con una banda llamada Sumo de Lepra. Esto es un disco llamado Haciendo Amigos. Y como son temas cortitos, vámonos con Vente a Chernobyl y Aburriendo. Un par de temas seguidos de Sumo de Lepra y nos escuchamos hasta la próxima.